earth appear, rise up and kneel down, clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Parte de la música menos ligera, 104.5 FM, especial la genealogía del metal. Ya llevamos como más de 2 meses en esto, con todos los géneros y la historia del heavy metal, y hoy le tocó a la nueva ola del metal americano, inspirados en el hardcore, en el metal alternativo, y con un espíritu bastante agresivo, rebelde, característico de la juventud norteamericana. Les recuerdo los teléfonos 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. La música menos ligera @hotmail.com, el messenger, menos ligera @uc.edu.ve, el correo, el blog lamenosligera.blogspot.com. Y bueno, pueden escuchar también muchos de estos especiales en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Les recuerdo el 29 de agosto, día sábado, se estarán presentando en el Teatro Municipal de Valencia, Álchera de Valencia, nuestra banda de metal gótico sinfónico, presentándose con el ensamble de voces oscuras a tono. Y con ellos, Nota Profana, la más grande banda orquestal de metal sinfónico, presentando por primera vez en Venezuela a su nueva vocalista, la alemana Gaby Koss, quien fuera vocalista de la agrupación Haggard. Nota Profana de Caracas y Álchera de Valencia el próximo 29 de agosto. Y comenzamos esta segunda parte con Slipknot, y yo, para aprovechar tomar agua, bueno, aquí traemos al amigo Ronnie Ruiz con una información bastante explícita de Slipknot. Buenas tardes. Sí, la banda Slipknot, formada en 1995, banda americana de Iowa específicamente, una banda que tiene la particularidad de usar muchos instrumentos, sobre todo dos percusionistas más el baterista, instrumentos electrónicos como samplers, mesas de mezcla, etcétera. Sus integrantes actuales son Sid Wilson, Joy Jordison, Paul Gray, Chris Fenn, James Root, Craig Jones, Sean Graham, Mick Compson y Corey Taylor, que es su particular vocalista. Una banda que ha sido nominada a 8 Grammy, ganadora de uno de ellos. Y escuchamos de su trabajo, su primer trabajo de 1999, homónimo, Slipknot, el tema Wait and Bleed, que fue su primer éxito, su primera nominación al Grammy y su primer disco de platino. Y bueno, para no dejar perder este nivel acelerado que tenemos, vamos a colocar dos temas de manera consecutiva. Algo bastante extremo con la gente de Kimaira, liderizados por el señor Mark Hunter, y ellos son de Cleveland, Ohio. Escucharemos su trabajo de 2007, Resurrection. Y luego escucharemos lo que podríamos llamar los hijos de Metallica, Trivium, de Orlando, Florida. Una clara influencia de discos como Master of Puppets o Injustice for All, con Matt Heafy en la voz, y escucharemos de su primer trabajo de Crusade el tema Detonation. Así que Kimaira y Trivium, la música menos ligera. We have become. una detonación a cargo de Trivium desde Orlando, estado de Florida en Estados Unidos, de su trabajo The Crusade. Y bueno, esta es la nueva ola del metal americano. Escuchamos antes de Trivium a Chimaira con su tema Resurrection. Y ahora vamos a escuchar ahora las bandas quizás que con más influencias del heavy metal, pero sin abandonar los estilos extremos, la voz agresiva y la filosofía hardcore. Una de ellas es Killswitch Engage, con el señor Howard Jones en la voz, y que bueno, se han hecho famosos últimamente por una versión bastante particular del clásico de Ronnie James Dio, Holy Diver. Vamos a escuchar del trabajo que incluye ese tema, As Daylight Dies, del 2006, uno de los singles promocionales, My Curse. My Curse, a cargo de Killswitch Engage. Esto es del 2006, extraído del trabajo As Daylight Dies y como parte de esta nueva ola del metal americano. Bueno, muchas bandas escaparon, quizás como Mastodon o Gojira, y mucha de esta influencia del metal americano también se ve en países europeos. Por ahí estamos recordando a Sonic Syndicate desde Suecia. Y bueno, antes de culminar con quizás la banda que está causando más sensación, los sustitutos de Pantera para muchos, hay que despedirse agradeciendo al amigo Manuel Ruiz en los controles, Ronnie Ruiz en la asistencia, Wilmer Moncada también en su asistencia, en la locución, y Tony Bulmaro Noguera desde Lima, Perú. Les recuerdo los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810 para que se comuniquen con nosotros por mediante la mensajería de texto. La música menos ligera @hotmail.com, el messenger menos ligera @uc.edu.be. Y bueno, el blog lamenosligera.blogspot.com, y podrán escuchar también todos estos especiales alojados en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Les recuerdo, bueno, ya este especial del metal americano próximamente será alojado tanto en el blog como en el servidor. Les recuerdo entonces mañana en Caracas, Malevolent Creation de Florida, con Gustavo Ríos de Venezuela en la batería. Se despide de ustedes Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Pero antes vamos a terminar con una agrupación de Richmond, Virginia, Lamb of God, integrado por Randy Blight en la voz, Willie Adler y Mark Morton en la guitarra, Chris Adler en las baterías y John Campbell en el bajo. Una banda con una gran potencia, un gran carácter, una gran actitud y unos músicos excepcionales. Vamos a escuchar Sacrament del 2006 y el clasicazo Walk With Me In Hell. La próxima semana tendremos al nuevo corazón alemán con gente como Rammstein, Umbra Timago y sus amigos. Pero por lo pronto, Walk With Me In Hell, y los espero la próxima semana. Laptop!